segunda mitad de la música menos ligera de hoy, sábado 29 de mayo de 2010. Esto es Universitaria 104.5 FM. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto. El 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El Messenger, la música menos ligera, @hotmail.com, para que se comuniquen con nosotros y tengan contacto con nosotros, con este servidor y con el asistente Tomaso Mauro Antonio, con Ronnie Ruiz, y hagan sus peticiones. El blog, lamenosligera.blogspot.com, y el correo menosligera@uc.edu.be. Les repito el Messenger, lamusicamenosligera@hotmail.com. Comenzamos la segunda parte con una banda que está preanunciada a ser traída a Venezuela, al igual que Manowar. Están todavía en negociación, inclusive no hay una fecha todavía confirmada para lo que será el próximo Gilman Fest Aragua 2010, pero hay dos candidatos, que son Manowar y la banda que acabamos de escuchar, Anthrax, que tiene como buena noticia que está de regreso su vocalista legendario, su vocalista fundador, Joey Belladonna, junto a los amigos Frank Bello, Ian Scott y compañía. Y escuchamos el tema I'm the Law, un clásico de su trabajo Among the Living. Vamos a seguir con la versión, que no será la versión, sino las versiones de la semana, dedicadas a Judas Priest y a su trabajo tributo, o al trabajo tributo a Judas Priest, Hellbent for Metal. Muchas bandas están en este trabajo, entre ellas la agrupación solista de Vince Neil, está Sepultura, está Great White, pero vamos a escuchar a dos agrupaciones para el día de hoy. Entre ellas está Fozzy, una agrupación formada por el famoso luchador y comentarista de radio Chris Jericho, que estará versionando a continuación el tema Metal Gods. Mind of its own. Metal Gods, sin duda alguna un clásico reconocible de Judas Priest, nunca falta en sus conciertos, pero esta vez escuchamos una versión por parte de Chris Jericho y su agrupación Fozzy en el álbum tributo a Judas Priest, Hellbent for Metal. Otra agrupación clásica que está en este trabajo es Motorhead. Ya hemos colocado algunas versiones de Motorhead a lo largo del programa, tanto de Metallica como de Ozzy Osbourne, una banda que por ser más clásica que todos estos músicos no tiene tapujos ni complejos para versionar grandes temas como Enter Sandman, como Hellraiser de Ozzy Osbourne. Y esta vez vamos a escuchar a Motorhead, que más si con el himno de batalla de Judas Priest, Breaking the Law. Llegado a la última parte de la música menos ligera por el día de hoy, sábado 29 de mayo de 2010. Agradeciendo al amigo Ricardo Calabrese por habernos ayudado nuevamente en los controles. El amigo Tomaso Mauro Antonio y Ronnie Ruiz en la asistencia de producción. Y quien les habla, Carlos Arrechadera, productor nacional independiente número 11854. Les recuerdo nuevamente los teléfonos, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Messenger, lamusicamenosligera@hotmail.com. El correo menosligera@uc.edu.be. Y el blog lamenosligera.blogspot.com. Pronto haremos algunos comentarios sobre los conciertos que se efectuaron recientemente, como Aerosmith el 17 de mayo y Misfits el 25 de mayo, y a la espera de Lacuna Coil el 10 de junio y de Dark Tranquility el 6 de junio, entre otros que estaremos recordando tanto por el blog como en el próximo programa. Por los momentos y para culminar el programa de hoy, les tenemos una primicia, tal como se lo indicamos al comienzo del programa. Es Scorpions con su más reciente gira, Farewell Tour. La última gira de Scorpions, la agrupación clásica del heavy metal alemán, que bueno, estaremos colocando esto para ligar que a finales de año tengamos la sorpresa de Scorpions. Pero por lo pronto escucharemos algo que fue grabado el 14 de mayo, es decir, a menos de 15 días. Esto está calientico. Esto es grabado en la ciudad de Stuttgart, Alemania. Se puede decir que es una grabación exclusiva. Y esto es Rock You Like a Hurricane. Y nos escuchamos la próxima semana. Pretty loud.